Hola, buenas noches, señores. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a su noticiario, El Amarillito. Hoy, en los titulares, se encontraban a muchas personas que eran de la peligrosa banda Changoleona. Estaban leyendo cómics en un acto atroz. Parte de estas gentes eran Adrián Durame, alias El Extreme. No, yo no fui, soy inocente. Camellito, no te mueras. Manuel Morales, alias El Meni. Yo no fui. Se, inocente. Se encontraba Adrián Gabriela, alias el Adrián Gabriela. Sí, yo fui, y lo volví a hacer. Estaba Miguel Jauregui, alias el Mickey. El diablo me obligó. Estaba Jesús Antonio Astorga Valderrama, alias el Chuy. Pues yo solo estaba leyendo, jefecito, no le estoy haciendo daño a nadie. ¡Cállese! Todos diarios, por el día Charro, alias Sergio Morales, mejor conocido en el bajo mundo como el Searching. A mí me vale madre. Y sin más preámbulos y cambiando de tema, empezamos en la música con esto de Joy Division y comenzamos con el sexto podcast de Changoleon. Venga, el fondo musical. Escucha y aprende. Bueno, pues soy Diana y pues vengo a defender el ya hoy porque pues me consideran como experta y vengo de la CEMAC. Muchas gracias. ¿Qué es el CEMAC antes que nada, Diana? Miguelito. ¿Qué? ¿Quién eres, Miguelito? ¿Cómo te llamas? Yo, Miguel Jauregui. No, pero preguntamos antes que eres CEMAC, porque nosotros no sabemos qué es el CEMAC. Bueno, tiempo, se regresa. Anime, manga y cultura. Okay. ¿Qué? ¿Están grabando también? Sí, estamos grabando. Bueno, señores, pues miren, después de muchos atropellos seguimos hablando, vamos a tomar el liderato por momentánea ocasión, así es que aquí tenemos a Miguel Jauregui. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. De nueva cuenta. Gracias. Tenemos a Quedado Vázquez, un oyente, y acá Manuel Morales, él es el Manny Morales. Sí. Y nos dice, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, señas. Hola, señas en radio, sí. Entonces hoy ya vemos que 9 personas. Ay, falta yo y mi tocayo. Ah, sí, cierto. Acá pero nos acompaña Adrián Gabriel. Ya nos conocen, como siempre. Simón, y el chico extreme. Alex, Adrián Dorame. Bueno, pues hoy vamos a hablar de hentai. Desgraciadamente las dos personas que nos iban a acompañar, Eunice y Selene, nos iban a llegar a las 10 de la noche, son las 10:43. Fue una mujer a su hermana de trabajo y no han llegado y no me han hablado, así es que pues vamos gratis. A tener que... La pizza es gratis. Y así es que vamos a comenzar el programa pues, con esto de el ya hoy. Acá tenemos a Diana y pues quien nos... Bueno, nos pero gustaría... Es un tema. Es consecuencia del tema anterior de la semana pasada, ¿no? Sí. Estuvimos hablando de hentai, así es que dijimos, no, pues vamos a hacer un espacio y que nos hablen de ya hoy. Sí, visto por una mujer, así que le preguntamos aquí a Diana. Sí, de parte de alguien que sabe y que es consumidor. A pesar de que la semana pasada prometimos no volver a tratar este tema, por mayoría de votos, ustedes saben que en Chagunón la mayoría de nuestro personal es femenino. Más que... Exactamente. Me refiero a los miembros femeninos de Changoleón. Ah, si es que Diana, por favor, cuéntanos qué es el yaoi. Bueno, primero, para que sepan y para no desgraciar la historia, todo empezó con la autora de Bronce. Ella empezó a hacer doujinshis de lo que es Supercampeones. Con eso empezó el yaoi. Imagíname a Oliver y a Steve. Tiro de dragón. Imagínense lo que empezó la historia de ellos. Acá en las regaderas después de un juego. Tiro con efecto. A defenderse. Bonito. Manuel es mi amigo. Pero bueno, sigue. Golpe de rancor. Como decías, cambiando el nombre, me llamo Diana. Es que hoy no sé. Bueno, déjenme les explico. Selena es mi prosa, que es la mujer que me pega. Y me calma cada que se me sube el macho. Y desde que me nació con venir aquí, estás un poco nervioso esta noche. Sí, que me van a pegar. Señores, por favor. Bueno, ya hoy, bueno, tiene dos divisiones y mucha gente lo confunde. Ya hoy no es solo lo que es relaciones entre hombres. ¿No? O sea, sí, o sea, en relaciones sexuales me refiero, sino que también es nada más el beso y es el shonen ai. Es muy diferente al yaoi. El yaoi es explícito. El shonen ai llega nada más a lo que es beso, no hay ningún tipo de relación sexual, ¿no? Ni manitas calientes, nada. No, nada, nomás la insinuación y los sentimientos de parte del personaje SM, que es el macho. El dominante. El alto del... ¿Qué personaje es SM? ¿Este personaje es SM? ¿M? SM. Seme. ¿Quiere decir eso? ¿Talbur? No, es nada más el nombre del... Seme. Es el activo de la relación. Se denomina Seme. Seme. Y a la otra parte es el uke, que es el pasivo. Hay un dominante. ¿Nos podrías dar un ejemplo de un título? Bueno, como todos conocen Gravitation, porque todos están traumados con Gravitation. Gravitation es lo que es, son dos personas y la pareja. Es Yuki, que es el rubio. Ese es el seme. Y Suichi, que es el uke, que parece niña. Sí, también tenía esas dudas en el, porque generalmente los ponen en muchos animes. Perdón, Diana. Seguimos. Perdón, ya te voy a llamar Selene. Perdón. Pero ¿por qué siempre lo ponen a los hombres así como que muy como mujeres? Porque de hecho yo una vez vi el box de Gravitation. Diana. Y sí, Diana, perdón. Vi al personaje que es esta Chuichi y dije, no, pues es mujer. Y ya que te acercas bien, o sea, le ves la cara y es una mujer, pero ya a veces se baja y no, pues es un hombre. ¿Por qué siempre esa manía? Es un cliché. Porque mira, lo que pasa es para hacer las autoras, para ser más relacionado al personaje. Bueno, más bien, en este tipo de historias, el que escribe es hombre. O sea, pero cuando es mujer, como el caso de Bronce, el personaje no es nada femenino. Aunque en la serie no tienen estas relaciones, el personaje, el dominante, no tiene, o sea, nada más se imagina, pero no hay contacto entre ellos. Oye, otra cosa, Ana, la tiene. Bronce es yaoi, ¿verdad? Bronce es yaoi. Sí, y pues obviamente ahorita es un shonenai. ¿Qué tanto? Bueno, hasta hace poco, gracias a una amiga que es Selene y Eunice, conocí pues, el shonenai. Hasta me prestaron mangas y bueno, pues tuve que leerlos. Digo, tienes que ver de todo, o sea, ¿te gusta o no? Una cosa que no me gustó del manga de Gravitation personalmente es que a los primeros tomos parece que lo dibujan con los pies, está horrible. Pero ya estuve viendo el tomo 7, que es el último, y la verdad pues ya mejoró bastante. Pero bueno, lo que yo te quiero preguntar es, últimamente han llegado bastantes títulos de manos de editoriales y distribuidoras de DVDs en Estados Unidos de Yaoi y Shonenai. En comparación con años anteriores, ¿por qué crees que se da eso? Bueno, no sé si sea moda o ande que la gente anda medio curiosa, pero ya se anda diciendo que toda la gente es gay o bisexual o lesbiana. Ajá. Pero pues estos títulos no van dirigidos a ese tipo de personas. El yaoi y el shonenai va dirigido de mujer a mujer. Ajá. O sea, las creadoras son mujeres y va dirigido a mujeres. Si hay hombres que los leen o los ven, pero no es precisamente a esas comunidades que va dirigido, sino que ahora, como quien dice, la revelación femenina, pues ahora hay más títulos, ya hoy, más shonenai, pero porque las mujeres los crean, no porque haya hombres en el medio. Casi no hay, sí hay, pero casi no. Pero sí, tío, lo que digo es que llegan bastantes títulos, y pues eso quiere decir que es una prueba de aceptación por parte pues, del público que le gusta el anime, que le gusta, que sabe qué es lo que es un yaoi, un shonenai, o que pues lo hacen por curiosidad, que no creo que sea por curiosidad, porque cuando tú vas a comprar un título tanto yaoi, shonenai, o hentai, yuri, lo que sea, pues yo pienso que la gente va a sabiendas de lo que va a comprar, sabe lo que está comprando. Bueno, vale la pena conocerlos, o sea, por ejemplo, por curiosidad, vale la pena empezar con algo leve, por ejemplo, Loveless, que es una serie un poco chota, porque es un chavo de 20 años que busca a un niño de 12. Ajá. Pero no con intenciones, bueno, al principio se ven con intención malintencionada. Sí, intención sexual. Ajá. Pero después vas descubriendo lo que va pasando conforme la serie, y la serie nada más no pasa de besos. Ajá. Bien. Hay otra serie que es la de pues Gravitation, nada más salen escenas de besos y una insinuación. O sea, salen las malas sombritas. Pero si te quieres hacer algo fuerte, hay una que se llama Sensitive Pornography. Es demasiado explícita, los personajes son muy claros. Lo que se tiene ya hoy, la diferencia del hentai, es que no sale explícito, o sea, no te sale el dibujo directamente, o sea, nada más te tapa todo, te sale cuadritos, pero es muy obvio. Te deja algo de la imaginación. Sale esto dentro de aquello, ni aquello fuera de lo que es. Y lo que se fijan mucho, lo que es la diferencia es que el hentai se fija mucho en el acto, en los ruidos y en todo lo demás. Ajá. Y el yaoi se fija más en los detalles que hay, por ejemplo, en la habitación, en la ambientación, el tipo de música, las facciones que hacen los protagonistas, que es lo que están representando en el acto. Ajá. Pero no tanto que salga, no, pues se ve así todo exactamente lo que está pasando. No, o sea, nada más es una representación, no es así explícito todo. Otra cosa también es que, bueno, nosotros que somos aquí de México, nunca habíamos visto publicaciones pues gays en cuestión a cómic. Hace poco, una editorial que es Edito Poste sacó una línea de yaoi, pero desgraciadamente es Meximanga, que es yaoi dibujado por mexicanos, que, insisto, a mí no me gusta en lo personal. Es que están dibujados en menos de una semana y por eso la calidad es totalmente mala. Sí, entonces también hace poco sacaron otro título de esa misma editorial que se llama LGBT Yaoi Yuri. Entonces ya están tratando, se están abriendo lo que es el Yaoi Yuri, todo lo que se le relaciona en ese tiempo. ¿Crees que llegó tarde a México el Yaoi? Pues bueno, no, la sociedad no está como que digamos, o sea, sí vamos a aceptar todo eso, todavía hay mucho machismo, y los hombres son como que no, ¿cómo va a pasar esto? Aunque no lo admitan, pues es algo, o sea, es más bien sensible, no tanto agresivo, no tanto de dañar la masculinidad del hombre, sino es más bien un lado sensible, pero más bien dirigido a las mujeres, como ya dije. Lo que yo no entiendo es por qué, o bueno, a lo mejor tú me puedes explicar desde el punto de vista que eres una chica, salen estos géneros y invariablemente a las mujeres les gusta, o sea, en México no había manga antes y ahora que hay manga surge el género y invariablemente también las mujeres se inclinan hacia estos géneros, que se me hace cosa curiosa. También en Estados Unidos hay gente que le gusta el yaoi y no sé ¿tú qué le encuentras de atractivo? Bueno, por ejemplo, yo en mi corta experiencia me ha tocado ver, por desgracia, bueno, no por desgracia, pero sí así por curiosidad, casualidad. Por casualidad, o sea, sí me tocó ver lo que es el porno gay. Accidente del destino. O sea, no me llamó la atención porque no, o sea, nada más es lo que los hombres buscan, sexo. Ajá. Y el yaoi es más dirigido a lo sentimental, más. Tiene un protocolo, ¿no? Ajá. O sea, más. Todo, digamos que sí es cursi, sí. Pero me entra los caracteres que son puros hombres, pues es como que. ¿Cómo verías a un hombre? O sea, con esos sentimientos hacia una mujer sería diferente. De hecho, hay una anécdota, bueno, que yo encontré en internet, que había muchachas que estaban internados japoneses. Y no conocían a los hombres, porque no, o sea, sí los conocían, pero pues eran lejanos para ellas porque se habían entrenado para puras mujeres. Y entonces entre ellas empezaban a creer historias de hombres con hombres, entonces porque ellas se les decía, o sea, ellas como se imaginaban a ellos, a los hombres. Uh-huh. Entonces más bien es lo sentimental, no tanto el físico y el que estén en una cama dos hombres juntos. Una pregunta respecto a eso. Los autores del yaoi, ¿hay mujeres? O sea, perdón, los no son autores, autoras de una historia yaoi, o sea que una autora que es escritora, dibujante, o sea, que haga historias yaoi, o sea, una sola persona. Sí, no, que haga una, todo. No, sí, o sea, que sea una mujer la que está haciendo un manga yaoi. Que sí, existen mujeres que hacen yaoi. O sea, hay más mujeres que hacen yaoi, o más hombres. Como autoras. Como autoras hay más mujeres porque, pues, por el género, o sea, más mujeres porque... Sí, digo, porque también, pues, los hombres, bueno, hay gente que no sea gay, heterosexual, que también pueden hacer títulos yaoi, no sé qué tanto porcentaje haya, exista, mejor dicho. Pues la mayoría, que digamos que el 90% de los autores, bueno, autoras son mujeres. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, me ha tocado ver un anime yaoi escrito por un hombre, y en lo personal no me gustó, es demasiada violencia. ¿Tosco? Sí. Hola. Se llama La historia de los lobos azules, y es como hentai, todo explícito, es todo sadomasoquista. Entonces ahí le da la impresión del hombre, o sea, sabes que es de un hombre. Ya tu impresión, Diana. ¿Qué es lo que buscas cuando lees un manga o ves un anime yaoi, etcétera? ¿Qué es lo que buscas? ¿Que una trama, tenura o así algo ya, pues, es una relación salvaje, sexo? ¿Qué, en tu punto de vista, qué es lo que debe de ser un yaoi? Para mí lo que debe de ser un yaoi es una historia bien fundada. De hecho, en lo personal me gustan las historias que están muy rebuscadas, o sea, que tienes que verlas y te quedas muy bien. Fullmetal Alchemist. Ajá. Oh. Me encanta Fullmetal Alchemist. Y así que tengan mucha profundidad, que tengan historia, porque si ponen nada más, sí, es que ya va a la cama, se acaba el anime, es como que, pues no me está difícil. Lo mismo comentamos la semana pasada cuando hablamos de hentai, que a veces que muchos títulos que nada más apenas empieza y ya hay sexo y no hay trama. Y pues no, lo dijimos que pues no, a mí en persona no me gusta. Por ejemplo, como recalcaba la semana pasada, Dragon Pink, que es una historia muy buena, hentai, y tiene un desarrollo, que incluso hasta un personaje mujer sale embarazada. No. Uno de los personajes. Entonces, básicamente, ¿te gusta que la historia tenga detalle, que se vaya paso a paso hasta llegar a la culminación que es, no sé, la relación sexual, supongo? Encontrar el porqué de la relación sexual, o sea, no tanto de que, ay, sí, ya, vamos. Sí, así como, por ejemplo, la historia, no me gustó, Immoral Sisters, es hentai. Vi el primer capítulo y es como que... Yo también tuve la oportunidad de ver de tercero, no. No, o sea, no, aunque está chida porque cuando tiene uno prisa, sí, a lo que van. Fíjate que el último hentai con drama y bueno que vi fue Black Bible, que es muy bueno. No he visto lo demás, así es que pues también otra cosa, o sea, la gente, no sé cómo esté la situación de yaoi o shonen ai allá en Centro y Sudamérica, pero si tienen algún comentario que hacernos, pues se pueden dirigir a nuestra correo de mail, que es changoleon@gmail.com, y pues nos pueden dejar sus comentarios. Otra cosa, una pregunta medio curiosa. ¿Hay cosplay en yaoi y solamente lo hacen las mujeres o los hombres? ¿O contratan a hombres para que hagan cosplay? El cosplay más bien lo hace, cuando es el personaje masculino, lo hace una mujer. De hecho, si lo buscas, por no ejemplo... No importa si se me o... No, el que es el Luke, la mayoría lo hace mujer. Y ya supongo que el semen, pues si se busca un amigo o alguien de confianza que diga, no, pues vístete, pues sí, te tocó. Órale. Venga, venga, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle aquí a Dianita? ¿Qué nombre de autoras o de autores? Y de páginas de internet que sepas, sí, que a recomendar a aquellas personas que quieran, que quieran buscar algo sobre el género. Algo que se interesa. Títulos, aparte de los que ya mencionaste. Bueno, títulos para hombres, bueno, lo que pasa es que la mayoría está muy cargadito. Es Sensai, es un videojuego, ahora es un OVA. Es una serie shota, es un chavo que lo meten al tribunal nomás porque le gusta al principal de la cárcel. Uh-huh. Luego está Aino Kusabi, se trata de mascotas sexuales. Al principio tiene la trama porque ustedes se dan cuenta por qué el chavo se convierte en la mascota de uno de los Blowies, que son los que principales, los más altos. ¿Cuál otra? Hay una que se llama Tsukishio, es sobre una pareja de chavos que tiene doble personalidad. En la personalidad normal ellos se odian, mientras que en la personalidad oscura ellos se aman. Entonces cuando se encuentran es como que en la oscura están como que muy cariñosos, y cuando despiertan como que se andan matando los dos. Oh. Y luego, por ejemplo, Fate, te amo pero debo matarte, que es una serie de policías, y nada más salen besos, no salen mucho así. Bueno, ahí sí tengo que admitir que me prestaron unos episodios de Fate, y más que el yaoi, el dibujo está muy suave. O sea, yo usualmente tengo el defecto de que más bien me fijo en el tipo de dibujo, y casi usualmente compro mangas por los dibujantes, no tanto por las historias. Sí. Así somos todos los artistas. Casi todos los artistas. Y Fake tiene un arte muy suave. Bueno, a mí me pasó en eBay y encontré unos mangas. Y los vi, me gustó el arte de los dibujos que vi. Dije, bueno, ok, y los compré. ¿Cuántos tomos son, Chuy? ¿Unos 5? Unos 8 tomos. Y muy, pues como 10 dólares. No sé cuánto gasté en eso. Y cuando me llegaron, pues ahora les resultó ser ya hoy. Era de la serie Soul Hunter. Soul Hunter. Entonces, pues ahí los tengo a la venta, pues si quieren. ahí no me interesan. En un kiosquito donde atiende un tal. O sea, el dibujo está muy padre, pero. No sé. No es tu género. No es mi género. Más bien tu de género. ¿Y alguna vez? Bueno, ni de género. También otra pregunta que quiero hacer acá a todos los que estamos aquí, hombres. ¿Alguna vez alguna mujer no le sabe qué decir? Sí, pues lee ya hoy, hombre, no te va a pasar nada. Pues léelo, no pasa nada. Lean. No, nunca les han insistido a ustedes. No. No. Ni siquiera yo les he insistido, ándale, ve hentai, te va a gustar, ¿no? Claro que no. No, pues yo sí, hermano, sí. Tengo varias amigas que son de mente abierta y que me dicen, no, mira, toma, y lo lee esto y está muy suave. Y entre varias series, pues me pasaron la de Fake. También hay otra, pero no es ya hoy, o quién sabe. Se llamaba Devil Hunter, bueno, algo de Ororo. Ororo, no sé. Bueno, quién sabe. También sale. No, sí, pero sí, a mí no me ha pasado, pero tampoco tengo, no me da miedo ni me siento raro ni nada, ¿no? Sí, una cosa que a mí a lo personal no me gusta es que también nunca falta el aficionado taco o lo que sea, que apenas ve una serie y ya oye que no, que esos son para gays, para mariquitas, para gays, que para no sé para qué lo tienen ahí. Si lo veo le toco más un foto. ¿Nunca te ha tocado a ti de algún caso parecido? Bueno, tiempo. Quería contarles que me cae, ¿no? En los CDs que venden en el centro, CDs piratas de gente, me tocó una vez así de que los compras y lo vienen muchos videos. De esos de que abres un video y decía algo así como que el silbiente maldito, algo así, y era ya hoy, yo, ¡ah! ¡Qué decepción tan horrible! Mátenlo con fuego. Ay, volviendo a la pregunta, Diana. Bueno, pues de hecho, los de la CEMAC, ninguno acepta el ya hoy. Sobre todo Abraham, ¿verdad? Abraham, un saludo. Abraham y Maggie. Ah, que son una pareja. Ay, no aceptan el Yahoo. De hecho, y todos, por ejemplo, Ángel tampoco. O sea, la vez que hubo la única sesión que ha ido de Yahoo en la escuela, nadie se presentó. Nadie de ellos, o sea, todos lo que es las chicas que se pusieron de acuerdo. Sí se presentaron y los chavos como que, no, mejor venimos a matar. Esa vez fue la vez que pusiste Gravitation, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo estaba ahí y lo recuerdo. Estuvimos, llegamos a Dani y yo, y bueno, pues vamos a ponernos a ver el primer capítulo de Gravitation. Aguantamos hasta donde pudimos. Y luego, de ahí tuve que pasar lo que es Spike. Pero, por ejemplo, lo que no me gusta es que sí hay Yaoi y sí hay Shonen. Pero hay series que los insinúan, pero no tienen nada que ver. Entonces ya nada más por el hecho de que el chavo mayor proteja a uno menor, ya es ahí una relación. Bueno, oye, como Toya y Kita. O generalmente pasa mucho en las series de Clamp. Sí. O sea, de hecho, en las series de Clamp la mayoría... Siempre, casi siempre. De hecho, en sus personajes, los únicos que son es Subaru. Seishiro. Es Seishiro. ¿De qué series de Clamp son? Ah, no, y Yukito y Toya. Que son de X y Sakura Card Captors respectivamente. Ah, muy bien. Subaru y Seishiro, cuando se nota que es. Son, hay una relación, es más bien Tokyo Babylon. Porque en X nada más salen y. Un ratito. Ok, bueno, pues para los que no conocen, pues X es una serie muy famosa de Clamp y. Tienen un antecedente, entonces salen estos dos personajes que se llama Tokyo Babylon. Así que le damos, están muy buenos. Además, tenemos por aquí, eso es real, que nos instruimos. Tiempo. Otra cosa más, otra duda más. También está el género Yuri, pero por ejemplo, pues yo supongo que debe haber una versión de Yuri donde es explícito y ha de ser más atractivo para los hombres de ver, porque sobre todo por las relaciones. Lesbianas, pero no habrá un Yuri romántico así de que. De hecho, lo que es el Chojo Ai y y el Yuri son relaciones más bien más sentimentales, porque si lo que vamos cuando vamos relaciones lésbicas para hombres es el hentai. El hentai ahí sí es incluido todo lo que es lésbico, porque más bien va dirigido a hombres. Pero el Yuri y el Chojo Ai, no tengo mucha experiencia en esa área, pero sí, la mayoría son relaciones sentimentales, no tanto sexuales. En el Chojo Ai, bueno, los estereotipos de los personajes son más, menos exagerados. Menos exagerados, ¿no? Más tiernos. Las monitas que salen son un poco más pues apegadas a los estereotipos de las japonesas, ¿no? Sí, más bien así como las series normales. Ajá. O sea, no están unas caderotas y unos pechotes y todo rimbombante. Como por ejemplo cuando hacen la alusión a lo que es Tomoyo y Sakura. Pero, o sea, son chavas que se insinúan, pero no, realmente no pasa nada. Oigan, pues hemos aprendido mucho en este... Y luego, por ejemplo, lo que tiene mucho algo que, lo que no les va a gustar, es que en las hay mucha gente, bueno, muchas chavas a las que les gusta lo que es el fanfic. Hay muchas páginas donde las personajes, digamos, normales de las series son incluidos en las imágenes locas de las autoras del fanfic. ¿Se incluía? No, pero explica qué es un fanfic, porque hay gente que no sabe. Un fanfic es tomar personajes de una serie, una película, y crear una historia sin fines de lucro. O sea, crear No, era una mosca. Una mosquilla rara. sí. A crear una historia basada en los personajes, pero no tanto apegada a la historia de la serie, al lo que es la original. Una versión contraria o a lo mejor alterna a lo que está sucediendo realmente en la serie. Está hecha por fans de la historia. Fans para fans. Oh, okay. Ay, no, y de hecho sí, sí. Están atestadas de fanfics. En las páginas que he ido a ellas, de todo fanfics. Normal. ¿Y tú has escrito algunos fanfics? Sí, he escrito uno y está en proceso de publicación, pero no sé. ¿Algún otro fanfic que tengas? ¿Qué página de fanfics recomiendas por ahí? Hay una que se llama amor-yaoi.com y está llenísima. Por ejemplo, de Naruto hay ahorita aproximadamente unos 100 fanfics. De San Seiya va ya casi a los 300. ¡Wow! ¡Órale! Oye, y ya que estás aquí, ¿cuáles son las series más explotadas en cuestiones de fanfic o doujinshi para yaoi o shonenai? Bueno, las que son más explotadas, la mayoría son, son cinco personajes. Digamos, Gundam Wing. Ajá. Naruto. Con tan bolita. Ahorita anda mucho San Seiya. Está así al tope. Fuerza del Dragón. Fullmetal Alchemist, ahorita también está subiendo no, mucho. ¡No! Sí, porque no leas Barracar y me sale, hombre. El Lego, que ahorita anda también. Final Fantasy. ¿Cuál de Final Fantasy? ¿El 7, el 8, el 9, todas, el 12? Todas. El 19. ¿Pero por qué yo no digo? Ah, y también la que también, por ejemplo, no es serie anime, pero también tiene mucho auge. Y por ejemplo, crean historias alternas que parecen muy reales, que usando lo que es Harry Potter, usando a los cuatro, a los cuatro amigos, que es James, Black, pues los cuatro ellos, y están, hace historias muy, que parecen muy reales, pero pues ya ves el fondo, ya ves todo lo demás, ya te ves como que no, pues no creo que en su juventud haya pasado eso. Ah, además también me se dice también me ha, de King of Fighters hay muchas historias. De King también, of Fighters hay muchas, de Slam Dunk. No, es Landa como no. En las 500. Por eso me hizo una gorila. Órale. O sea, y historias no de que, ay, no, nada más one shot. O sea, que es una sola página. No. Son historias de volúmenes. Tomos. O sea, vienen hasta tres volúmenes. Dignas de hacer un libro, ¿no? Exactamente. De perdidas vienen unas 30 capítulos en cada volumen. Y es mucho porque se extiende bastante y ahí es una lectura muy extensa. Todas mis tres veces me aventé leyendo solo una historia de... ¡Wow! Ay, y me imagino que también los más explotados son los personajes de Clam, ¿no? En esta después de entrenar con... De hecho, casi no. No, por ejemplo, como que a la gente, no sé, como que ya está muy explícito. Ajá. Aunque es raro porque, por ejemplo, en Clam se maneja que los personajes mantengan una relación, pero por ejemplo más bien lo hacen de que estoy ya yuguito y ya en más ya casi no hay personajes, pero del que sí, que es raro, por ejemplo, ya hiciste una historia que es Gravitation. Sí. Entonces hay muchos fanfics de esa historia, pero de Clamp casi no hay, es raro el que se encuentra. Yo creo que quieren ver cosas nuevas, ¿no? Yo creo que sí. Órale, pues está bien que haya una comunidad de gente que se dedique a escribir lo que le gusta, sea hentai, sea yaoi o lo que sea. Yo no tengo ningún problema con eso. No, ni yo tampoco. Así que le volvemos a repetir, ¿no? Eso es que si quieren contactarse con Diana o para platicar o hablar más acerca del yaoi, pues que... O si quieren ver alguna serie, yo tengo muchas series. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, mi correo es towi55@hotmail.com o Gmail con el mismo nombre. ¿Cuál es otra vez? Towi. Towi panda. 55. Punto y minúsculas. Towi era un osito panda de la Ciudad de México que ya creo que hasta se murió, ¿no? Towi. Sí, era muy tierno. Y la palabra Towi, según tengo entendido, quiere decir niño en tarahumara. Sí. Era un osito panda, muy bien. Hemos aprendido mucho acerca de yaoi y shonenai. Diana, qué va, pues muchas gracias. Una eminencia del ramo. Desgraciadamente, mira, seguimos a las 11 con 12 de la noche. Selene y Eunice no han llegado, no me han hablado. Así es que, hombre, A ver si el lunes nos ponemos en contacto. ¿Qué les pasó? El próximo sábado. La próxima semana. Nos llevamos la próxima semana. Tienes que traer de comer. Sí, sí. A ver si no me cacheteas el lento. Te llevas un casco y un armadura. Pero bueno, otras, pasando a otros temas. Aquí en el tengo esto. En mis notas, Shui, que te ibas a... Yo no soy futbolero, pero Shui se iba a quejar de la selección de fútbol, así que pues órale. Señores, pues miren, México ha sido un país futbolero por muchos años y desgraciadamente... Hoy no es eliminatoria mundialista, nos ganó Estados Unidos 2-0. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estados Unidos ni les gusta el fútbol, que es lo peor. Solo porque tienen dinero, pero bueno, nada más, punto y aparte, seguimos con el podcast. Los goles tan estúpidos que les metieron. ¡Qué bárbaro! Nos van a hacer enojar, de verdad. Sí. Pero bueno, es que no se llevaban a Quasimodo a jugar. A ver, sí. A Cuauhtémoc Blanco. Estaba en la iglesia. Se fue con Galilea. ¡Santuario! ¡Me voy a Tepito! Pero bueno, seguimos con el podcast, señores. Pues hace poco TV Azteca comenzó a una televisora aquí de este país, de México, comenzó a transmitir, después de casi 5 años, anime. 4 o 5 años anime. Comenzaron con Saint Seiya, comenzaron publicándolo nuevamente. Pues saturaron todo Saint Seiya. Y de la saturación a tal grado que lo pasaron a las 3 de la tarde y a las 6 y media de la tarde. Y a las 7 y media. Entonces dijeron que iban a pasar capítulos que nunca se habían visto antes en televisión. Pura mentira. Que todos creímos que era la saga de Hades, pero no, pasaron la saga de Posidones. Nunca antes visto en México a ese horario, no, en ese canal. En Entonces, desgraciadamente, TV Azteca fue, para bien y para mal, la televisora que más impulsó anime aquí en México. Después le sigue Televisa con Dragon Ball. Todavía estamos hablando de los 90s. 95. Que comenzaron con el espacio Caritele, que era un espacio que ponían en los sábados por las mañanas con muchas caricaturas y mucho anime. Dígase, de los mil años, Sailor Moon, en los Caballos Zodiaco, Dragon Quest, Fly, Gamba. Gamba, uy, Gamba, que era un clásico. Candy también. Y empezó en Caballero. Empezó en Televisa, pues antes de que llegara aquí a Ciudad Juárez. Ya cuando llegó el canal, pues ya no tenía remio, ahora lo están pasando en TV Azteca, pero bueno. La Princesa Caballero, si se te olvidó. No, estaban el 26. Y muchas otras series más. Y el auge de TV Azteca llega hasta el año 98, que empiezan en las vacaciones a poner mucho anime, dígase Goleadores, Slayers, Senki, Guerreras Mágicas, Escaflón. En ese año terminaron de, a gritos y sombrerazos, terminaron de transmitir toda la serie completa de Sailor Moon, los 200 capítulos. Apenas, esas dos últimas series, apenas. Super S y Stars. Entonces ya la gente se estaba yendo por Tele Azteca y ya después empieza la decadencia, empiezan a transmitir Slam Dunk en unos horarios acá ridículos, a las 6 y media de la mañana, de lunes a viernes, para después pasarnos en la tarde. Con el tiempo quitan y cambian de horario la serie sin ningún aviso, hasta que poco a poco la gente, pues hartándose de que cambian, sí, de días y horarios. Estaba muy feo porque te cambiaban, Sailor Moon estaba a las 3 y media y el día siguiente estaba a las 5, luego a las 7 y luego a las 11 de la mañana. No, luego ya no estaba. No, y claro que no, uno no iba a tener el tiempo como para estar viendo tele y estar siguiendo una serie. Digo, todos teníamos cosas que hacer, si no a escuela, a trabajo u otros compromisos. Entonces la gente saltó y lo que quería hacer Tebasteca que eran esos horarios para que la gente lo siguiera y tuviera rating, pero desgraciadamente no la salió. Y incluso la última serie muy buena que pasaron, para mi opinión, fue Escaflón. Después de que cancelaron el Slam Dunk, que lo quitaran, supuestamente porque tenía muy poco rating en el Valle de México. Siento que en provincia tenía hasta llegaba a tener un rating muy alto. Bueno, si no están enterados, en el sur de México, bueno, el centro y sur de México, el fútbol es lo máximo. El fútbol soccer es lo único. Sí. Y hacia el norte, el básquetbol tiene mucha popularidad. Y aquí. Bueno, porque aquí la gente es muy alta. Sí. Bueno, aquí ver gente alta no es extraño. Extraño. No. O sea que aquí hay puro semo. Exactamente, gracias. Has aprendido ahora mismo. Entonces, desgraciadamente, Escaflón lo estaban pasando de lunes a viernes. Ya cuando faltaban 4 capítulos para que... No, cuando faltaba un capítulo... No, lo pasaron, lo comenzaron a transmitir los sábados y domingos, como 3 capítulos. Y el último capítulo, el 26, nunca lo pasaron. Nunca lo pasaron. Ahí estamos. estamos el domingo esperando a que pasen el capítulo 26, es el último escalón y lo quitaron al principio. No, lo quitaron, de hecho. Vaya. Y también así muchas series que pasaron sin pena ni gloria por TV Azteca, como las hermanas de San Clair, ya 7 o ya el Barón Rojo también. El Barón Rojo, ¿te acuerdas también de Kitaro? El detective Conan y Ninja Kamui. Ninja Kamui, Ninja Desertor, Mako la siguen enamorada. Speed Racer, y sí, pues muchas series también y no anime, como pues ¿te acuerdas de Spiru? Y Delphi. ¿Cómo se llamaban el perro y el gato? ¿Que eran franceses o españoles? Pifas o cómo Pifiércules. Eso pasaba el lunes a viernes. Y desgraciadamente volvió TV Azteca la carga en este verano del 2005 con Inuyasha, con el Barón Rojo. ¿Con quién más empezó? Senki un día. Senki dos días. Dos episodios. Y párenle de contar porque ya. Ya no hay nada ahorita de la anime. De Poseidón. Sí. Pero lo que me pregunto es qué pensaban los qué pensaban sobre todo en TV Azteca de quitar y poner tanta programación, porque siempre ha pasado con esta televisora. No, están locos. Porque siempre quitan y ponen y quitan series como si se cambiaran de ropa interior, la verdad. Y mucha gente, los aficionados que ya no lo seguimos, porque después de haber sido una de las series más populares, para mí me acuerdan, desaparece. Se me figura como que pasa de que no piensan que tiene seguimiento a la historia, así como las americanas, de que así un capítulo lo ves ahorita y después no tiene coherencia con el que sigue. Pero el anime, por ejemplo, es una serie completa y se te la mucho en este caso, como que, pero que sigue. Yo digo no que no tienen conciencia de eso, pues es como que no tienen paciencia, no se comprometen a una serie. Bueno, quieren que el primer día ya tenga mucho rating y el día si no tiene rating el primer día, el segundo ya no lo quita. A mí me parece que siempre le quieren dar la competencia a Televisa, ¿no? Televisa, aquí para los que no están aquí en México, es la televisora más grande que existe. Tienen su haber 4 canales sin contar las repetidoras que tienen en todo el interior de la República. Ellos pasaron Dragon Ball aquí en México, que por cierto llegaban hasta la mitad y lo quitaban porque se robaron un episodio de Intertrack, que es la empresa que doblaba el español Dragon Ball aquí en México. Así es que duró mucho tiempo a la mitad de la serie mientras doblaban el capítulo nuevamente. Fue donde llega Goku a la torre de Karim, con el gatito, ¿no? Sí. Sí recuerdo, y duró bastante tiempo para... Y la gente no sabía qué pasaba, así es que eso fue lo que pasó. Lo repetían. Por eso te aprendió la serie. Sí, no la aprendí. Ay, ¿qué es lo que sigue? Ya me lo sé. Pero desgraciadamente ya cuando TV Azteca dejó de pasar anime, Televisa le siguió con Dragon Ball Z, que lo terminó en el verano del 99. Serie que tenía un rating canijísimo, esa fue la época dorada de Televisa. Yo me acuerdo que te estaba jugando fútbol ahí afuera con mis amigos y ya iban a dar las 7:30, así, pues ya me voy, voy a ver Dragon Ball Z. Zoom. Es lo que me platicó mi mamá estaba haciendo su... Es doctora y estaba haciendo su trabajo en un rancho a 6 horas de aquí de Ciudad Juárez, y decía que a la hora de Dragon Ball todos los señores que hacen surcos y que plantan salían corriendo de las cantinas, de los billares, todos iban a su casa a ver a Dragon Ball Z. Le decían Goroku. Oye, una cosa que me da mucha risa es increíble. Toda la gente asociaba la animación japonesa en ese entonces con Goku. ¡Ay, van a ver a lo Goku otra vez! Es como anime de una tía. ¡Ay, vas a ver al Goku! ¡Ay, qué raro! Pura Ranma es Goku. O veía cualquier ilustración y ¡ay, mira, Dragon Ball o Goku! Es el Goku. Los ojotes es Goku. Sí. No, y también te acuerdas de los amigos que decían cuando estaba en apogeo Dragon Ball, no, es que yo ya vi una nueva serie de Dragon Ball donde Goku es chiquito otra vez, o sacaban las miles de versiones que había de Dragon Ball, por ejemplo, Dragon Ball F. Y Dragon Ball Diablo también me tocó. ¿Eso qué? Donde Goku ya era lo máximo de Saiyajin, así es que hay cosas que nunca pasaron y que sigan en los dichos, no sé, de algunos... De leyendas urbanas. Historia, o la famosa película de imagen real de Dragon Ball. ¿La China? Que sí existió. Cuéntanos, Adrián, de eso. La versión de la Fox de Dragon Ball cuando compró. ¿La hicieron? ¿Siempre? No. Nunca pasó. Nunca se ha hecho, a pesar que Fox tiene los derechos. Pero... ¿cuándo se va a estrenar? ¿Cómo se va a hacer? Nadie lo sabe y nadie lo sabe. Y el que diga lo contrario... Es un hipócrita. Primero sale la Evangelion. Cuéntanos de la versión china de Dragon Ball. Ay, fue una tremenda porquería, porque no es china, es más bien tailandesa. Con actores. Y parece una película de artes marciales muy, muy, muy entretenida, muy divertida para niños, yo diría. Ajá. Pero plagiadísima. Sí, pero como Dragon Ball, bueno, pues está... Fíjate, recuerdo cuando salió el Nintendo, sacaron un videojuego de Dragon Ball, pero no tenía nada, no tenía Goku en la portada, tenía dos karatecas saltando, tenía unas patadas, y decía algo así como Dragon Power, que era el título aquí en Estados Unidos, pero era el juego de Nintendo de Dragon Ball, cuando Goku está chiquito, y la gente no sabía. Pero oye, el éxito que repercutía Dragon Ball aquí en México era impresionante, ibas... Hallabas cualquier cosa pirata en la calle, desde llaveritos, desde muñecos, las películas, posters, películas de Videoshui. Por ejemplo, yo no tengo Videoshui. Nada que ver para lo que... ¿Dónde está Videoshui? Bueno, ese video existe aquí en Ciudad Juárez. Un saludo. Un saludo a la Videoshui. Creo que se llama Videoshui. ¿Ya no existe o todavía existe? ¿Quién sabe? Extraña son Wanda, ¿no? Entonces ellos comercializaban las películas de Dragon Ball en muchos locales del centro, formales o informales. El chiste es de que en cada videocassette le metían hasta 4 o 5 ovas, pero no eran los ovas, no eran estaban doblados en España. Así es que en vez de decir Goku era Son Goku, Gohan que era su hijo era Son Gohanda. Piccolo, que era el burro, Krilin, Vegeta. Chiqui, pues, y desgraciadamente, para poder ver ese tipo de videos, que me han dado, tenían otro formato en Europa. Se tiene otro formato diferente al que tenemos aquí, que es el PAL, y aquí es el NTSC, ¿verdad? Entonces, ambos formatos no eran compatibles y necesitas tener un convertidor para que se pudieran ver bien. O se veía borrosón. Entonces, la persona que lo hacía y las grababa se veían de una pésima calidad, pero la gente, como era Dragon Ball, Dragon Ball Z, los compraban y volaban. Y me salía la leyenda de Videoshui mientras veías el programa, salía la B y D E O Shui. Entonces era muy difícil conseguir ese tipo de material aquí, entonces ¿sí? En España ya llegaba como un producto oficial, ¿no? Y aquí llegaba así como también llegaban las revistas de Norma, ¿verdad? De Norma Editorial Española, sí. También, ¿no te acuerdas también que en tamaño entonces, grande cómic? Que en ese entonces todavía no había internet y no había pues de dónde bajar esas películas, más que las historias que hacían que inventan algunos aficionados u oficiales por ahí. Es que ya no sé de dónde decidir de la verdad o la mentira de Dragon pues sí. Ball. Los viejos tiempos. Esa época de Televisa que estaban Dragon Ball, antes pasaban Ranma. Era como 2 horas de puro anime. Que era la invasión japonesa, wow. ¿No? ¿Cómo se llama? El espacio japonés. No había niños a esa hora. Y lo mejor de todo es que lo tenían en un horario estelar, porque empezaba de las 6 a 8. Fue la época dorada del... Lo pasaban sin cortes. Y esta vez cortes, que pasaron anime en sin censura. Nos dieron esperanzas falsas. Uno llegó a asegurar que ahí viene Naruto, Televisa, o cosas así. Wow, supuestamente se dice que va a venir One Piece para Televisa. Pero ¿cuándo? ¿Y cómo? De Fullmetal Alchemist también. Esperemos que no vengan... Medio de las americanizadas, es más barato y ya vienen dobladas en inglés, así que no gastan en japonés. Oh, Dios mío. Por ejemplo, aquí que vimos Inuyasha en español, llegó muy bien, tenía doblaje mexicano muy bueno, por cierto, pero trajeron la versión de Cartoon Network que está censurada. Ya no la censuran, pero la pasan en la madrugada. Que desgraciadamente pues me llegó censurado, ¿no? Venían muchas cosas que en el caso que decías que hacían unos cortes muy feos. Sí, muere y en cámara lenta. Y se veía un destello y al siguiente cuadro lo cortaban y el otro cuadro y el otro cuadro y aparecía algo totalmente distinto a lo que viste. Como los de Saint Seiya, los de Cartoon Network. La sangre verde y luego se ve que meteoro Pegaso y luego no se ve qué pasa y ya nomás se ve el cuate tirado todo golpeado. Ay, espérate. La sangre verde no era sangre, era energía. Oh my god. Qué bueno que me tomé este Gatorade de 5 litros. Tu energía es más grande que la mía, no puede ser. Mine is bigger than yours. Sí, señores, pues así está la cosa. Cuéntenos también de la censura allá por Sudamérica, ¿cómo está? Es que no hemos recibido correos. Escríbanos. Changoleon@gmail.com. No le hemos hecho suficiente promoción al podcast. La página está en redecoración, no se asusten cuando entren. No pasa nada. Es un blog, pero sí ahí está. Es culpa de la iglesia, ya dije. Sí, también. Y hubo una serie que llegó acá muy quedito a TV Azteca, calladita y tranquilita. Y sin embargo, se hizo muchos aficionados en tan poco tiempo. Bueno, fueron dos. Una fue Slayers, alias Los Justicieros, como le pronunciaron aquí en español. Y Slam Dunk, que también tuvo muchos aficionados, pero desgraciadamente las cortaron de tajo. Sí. ¿Y qué pasó con la Casa Fantasmas, con Mikami? Ah, Mikami, la Casa Fantasmas. Fíjate que la pasaron completa porque hasta ahí llegó el anime en Japón. Desgraciadamente, me hubiera gustado leer el manga porque se veía muy prometedor. Estaba muy chido. Sí. Tenemos a nuestro propio Yokoshima aquí en Ciudad Juárez. Ándale. No, no, no será mi historia. Disculpas públicas. ¿Qué? Entonces, sí, señores. Sí, como ya tiene, como está muy niño, ya se quedó dormido. Sí, se está quedando dormido. Está bien tu mamá, no te preocupes. Sí, por cierto, explícanos el origen de tu pelo rojo. Ah, el cabello de fuego. Ustedes no pueden ver por radio, pero mi pelo se tornó de color rojo. Ajá. Porque ayer perdí mi virginidad, entonces fue una transformación extraña. Fue una especie de Saiyajin. Ajá. Fue una enfermedad. Y los dragones. Sí, perdí la virginidad con una prostituta de 49 años. Entonces fue tan traumatizante que se me... ¿Salió barata, no? Bueno. 5 pesos. Ah, cabrón. Bueno, 50 centavos de dólar. ¿Me secaste la garganta o...? No, 50 centavos de dólar. Ve a ver a doctor. ¿Cómo? No andaba en sus 5 centímetros. Ah, ok. Y había visto demasiado ya hoy. Pero bueno, suficiente información. Se me antojó un hombre. Se me antojó un hombre. Pero bueno, señores, seguimos con Slayers. ¿Alguien que haya visto Slayers? Bueno, no. Yo no. Sí. Bueno, nomás los ovas. Yo lo vi la primera temporada y la segunda la empezaron a pasar como 3 capítulos. Desapareció. Igual de Slam Dunk, ¿no? Sí. Desgraciadamente era una serie de básquetbol buenísima, muy con todos los elementos bien balanceados, amor, comedia. ¿Y qué pasó con Tenchi Muyo? Tenchi Muyo creo que la pasó, bueno, aquí no la emisión. No la han pasado en México que yo sepa, no me acuerdo yo que haya pasado. No, bueno, no, nunca. Sí, yo recuerdo que sí, la pasaron en el canal 26 de Univision, no, que yo es yo el americano. Vi un capítulo en el canal 5 hace unos años. Ah, sí, recuerdo que fue un día, me acuerdo yo, porque fue un día que no fui a trabajar. Sí, sí. No lo recuerdo. Lo pasaban a las 12, creo. Ah, exactamente, a mediodía. Sí, se me hizo muy extraño. Sí, sí. Además, había visto un que está doblado, pues. No, ahora en Chile. Está doblado en Chile. Mucho auge. ¿Cuál? En la revista Conexión Manga le daba mucho auge cuando salía en Cartoon Network aquí en México. Salió en Cartoon Network, pero no, tampoco no duró mucho. Igual también hubo una serie, la de las últimas que pasó Televisa de anime, una que se llamaba Popolocroix. ¿La pasaron? Todavía la pasan a las 5 de la madrugada. Porque yo vi todos los domingos. Yo vi los promos. Yo vi los promos. Yo vi los promos y nunca. Decían que a las 12 del día y nunca. Tengo entendido que es una serie muy chida, muy padre. Son 26 capítulos. Se dobló aquí en México. Ajá. Pero nunca la transmitieron porque Venezuela compró los derechos y la estaban transmitiendo allá, que la transmitieron completa. Desgraciadamente llegó a México y no llegaron a pasar más de los 12 episodios. No sé si es una serie basada en un videojuego o es un videojuego basado en una serie. Desconozco. Por ahí va la cosa. Sí. Parece más un manga de fantasma. Videojuego, el manga y producto conjunto. Ah, eso no me gusta. No me gusta que hagan eso. Que tienes que leer el cogen hack, que tienes que ver el anime, los animes, el juego y el manga, y luego también hacer tus teorías. Y también hay una novela que es con la que empieza. Por eso no me gustó la idea esa de Matrix, que sacaron el videojuego con la historia metida con la película y no. Ahí se me hace más que eso una red comercial. Sí, la regalo. Que no, sí. Que no me. No, sí, no, no funciona. Como las series esas de. Diferentes series de robots de que sacan, no sé, por ejemplo, los de Gundam, que sacan chorrocientas figuritas de acción. De una sesión, y luego de uno, y de uno sacan otro. No, y la versión de batalla, la versión navideña, la versión pachanguera, la versión bienvenida. La versión truva, sí, menciona la versión super deforme de todas las anteriores. Versión tonápica. Ah, sí, Gundam, ¿cómo se llama? SD Gundam. Sí. SD Gundam, la versión Once Upon a Time in Mexico, con un sombrero y un tequila de regalo. Vámonos a Tijuana. Y en vez de rifle, una guitarra. Con los bigotitos, bueno, ¿no? Pero mucho, mucho antes de que salieran Los Caballeros, yo me acuerdo que el primer anime que yo había visto fue Mazinger Z. Mazinger Z. La pasaron completa. Y fíjate que uno de niño no le veía el morbo, ¿qué hora? La malicia de la mujer. Viva la inocencia, la verdad. Esta Afrodita cuando dispara sus cuernos acá y... Pero tú dices que... ¿Qué cuentes son esos? No, fíjate, Adrián, que crecían otra vez. Que es un caso muy raro, Adrián, porque, bueno, tú que viste en Obregón, en Torreón, antes, aquí en Juárez, la señal del Canal 5, que es la que transmite todas las caricaturas, llegó hasta aquí a 1995. Nosotros que íbamos en interior, el Canal 5 entraba a la ida a las 4 de la tarde en una repetidora. Así es. Ahí pasaban Mazinger Z y pasaban Remy. Sí. Que para nuestra sorpresa, digamos, llegó a TV Azteca, así como que sí. Bueno, ¿qué hacen TV Azteca? No lo sabemos, pero ahí la están pasando, ahí la vi yo, TV Azteca. Así es. Que las pasaba aquí en la repetidora de Canal 5 local. Estaban muy padre, pero así... Las de Remy estaban emocionalmente horribles. No, era para cortarte las venas, están... ¿Ya hemos hablado de eso? No, terminaban así los capítulos bien dramáticos y luego la rolita al final. Era como pensabas que, o sea, cuando ya salía Remy de una, de repente otra cosa, y entonces como que era como se le moría, Candy, se le moría el perro y los chamo. No, para empezar, el papá lo vendió por unos chelines. Se la vendió al señor Vitalis. Se fue con el señor Vitalis, se murió el señor Vitalis, se murió el perro, el chango, el perico. La aceptó por la mamá, se va con la mamá. Y se casa con Candy Candy, se divorcia, tienen dos hijos. Se engaña con Sandivel. Creo que Candy tiene la potestad, ¿no? De los niños. Pero bueno, eso es tema de ventaneando. Luego acabó de maleante en Street Fighter 3. Ándale. Ah, órale. Yo, pero lo último que pasé es que estaba de fuchador aquí en el Puente Libre. Pero bueno, eso es otra historia, hijos míos. Pues ya supe que se compró un hámster y a la semana se le murió. Está maldito. Así que si ven a Remy, no le den las mascotas, señores. Le mueren los patos. Es como Candy en sádico, Remy, claro. Bueno, yo creo que ya llevamos como, no sé, muchos episodios hablando de anime. Habría que cambiar un poco el giro de este rollo. Propongo el próximo tema para la próxima semana. Un tema que nunca hemos tratado y poco explotado y vale mucho la pena. El cómic europeo. Ah, cómic muy europeo, bien, muy sí, bien. Sería muy bueno. Cómic europeo, ¿próxima semana? Así es. Próxima semana, señores. También hay que hablar de La Madrastra. Oye, sí, excelente novela. Telenovela. Uy. Y Rebelde. La última que vi yo completa fue la de Los Ricos También Lloran. Discutamos las connotaciones sociales y sentimentales que tiene Rebelde. ¿Cuál es el fenómeno Rebelde? Muchachitas, que fue el origen de Rebelde. Amigas y rivales, sí. Bueno, mucha gente ya sabe eso de Rebelde, pero eso lo vamos a tratar en cuando ya no tengamos absolutamente nada que hablar y estemos hablando de las porquerías. Medio borrachos también. Así es que cualquier broma mentada que nos quieran mandar, nos la pueden llevar a mi correo, que es chiquerobombay@yahoo.com. Ahí después en la página de Changoleón saldrá, pues si nos quieren regañar, nos quieren torturar, nos quieren hacer lo que quieran, ahí está. Sexual. Todo el, manden, chuye, todo, chuye, manden todo al chiquero. Sí. Bueno, señores, pues ya son, estamos cerca de los 58 minutos, fíjate, se nos va muy rápido el tiempo, ¿no? Hablando de yaoi y de cosas así. Próxima semana vamos a hablar del cómic europeo. Yo quiero hablar sobre algunos cómics, no ahorita, pero para la próxima quisiera hablar sobre The Freshman, de Tap Cow, de Image Comics. No sé quién más quiere hablar sobre algún cómic en especial que esté leyendo en este momento. ¿No? Silencio. Street Fighter de Dreamwing. Forsaken, muy bueno. Forsaken. Pasó como el detective Conan, que nadie lo vio, y se volvió de culto. Sí, pues de varios cómics. Espero la próxima semana yo también traer cómics. Hablar sobre cómics para variar un poco este rollo del manga. Y pues nos vemos ya, minutos 59. No, sin antes. ¿Algo gracias, más? Pues gracias, sí, agradecer gracias a todos, a los que nos visitaron acá, muchas gracias por venir, muchas gracias por irnos a aguantarnos. Diana, gracias. Muchas gracias por todo tu vasto conocimiento acerca del yaoi y no, pues todo. Gracias a ustedes por invitarme. Pues regresa cuando quieras. Ya sabes, cuando guste, ya podemos tener el rincón de Diana. Bueno. En nuestro momento, Changoleón. Sí. Claro que sí. Y despedimos la emisión, señores. Hasta luego. No sin antes darnos un aplauso levecito, porque si lo le damos muy duro se oye como metalladora. Nos vemos. Yo soy homosexual. Eso a nadie le importa. Es un desarrollo. Hombre, joder, tío. ¡Córtale, mi chavo! ¡Ay, pica el botón! ¡Hágame las ceboleras!